en la actualidad, a propósito de la situación de la salud en la provincia de Buenos Aires, porque hoy se cumple el segundo día de paro en la medida de fuerza que llevan adelante de 48 horas en los 80 hospitales bonaerenses. Y el gremio SICOP reclama avances en la negociación paritaria, ya que solo fueron convocados una vez a mediados de junio y la situación no ha sido solucionada. La tenemos en línea a Marta Márquez, que es del gremio SICOP. ¿Qué tal, Marta? Martín Iglesias te saluda aquí en el aire de Aijuna. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Y contanos un poco cómo viene siendo la situación, Marta. Si bien la audiencia de Aijuna suele tener la oportunidad de escucharlos a ustedes, ¿qué está sucediendo ahora en relación a, bueno, la paritaria y también la propia situación de la salud en Provincia de Buenos Aires? Sí, es el segundo día de paro de esta semana. Como bien decías, lo que estamos reclamando es convocatoria formal a paritarias. Solo tuvimos una convocatoria y una oferta en todo el año. La verdad, nunca nos pasó esto de que llegando casi a noviembre todavía no hemos tenido una oferta paritaria que podamos considerar. En los últimos días hubo algún llamado informal de la provincia. Lo que esperamos es que eso conduzca a una paritaria formal con una oferta que nuestras asambleas puedan considerar y que permita recuperar la enorme pérdida de valor adquisitivo que tuvimos salarialmente este año, como la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras, pero en nuestro caso particular, con esa única oferta que fue del 15% en tres cuotas allá por junio. ¿No hubo movimientos luego de ese 15%? No, no tuvimos otra convocatoria a paritaria donde se nos ofreciera algo más, por eso el sentido de las medidas de fuerza tiene el reclamo de convocatoria formal a paritaria. Nosotros decimos salario y condiciones de trabajo, porque en realidad el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires está en una situación de mucha crisis por falta de recursos humanos. Esto está directamente relacionado con lo salarial, pero también por problemas de infraestructura, por los becarios que no han pasado a una planta, por la situación de vulnerabilidad y vulneración de derechos de los residentes y las residentes, por la falta de insumos. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires hace agua porque falta de parte del gobierno de María Eugenia Vidal una política seria al respecto, que destine dinero, porque es un tema de dinero, destine e invierta dinero. Digo, esta concepción que sostiene la gobernadora Vidal, que sostiene también el gobierno nacional, de que lo público es un gasto, se advierte en que no se destina el dinero suficiente. Por supuesto, nosotros rechazamos que lo público sea un gasto. Lo público es una inversión y es además la única manera en que se aseguran los derechos de la población, en este caso a tener una atención de salud digna. Marta, no tenemos todavía noción de cómo va a cerrar el índice de inflación este año, pero se acerca o va a superar el 40%. ¿Cuál sería una cifra o un porcentaje que ustedes puedan llegar a considerar razonable a esta altura del año? Que, como decía, ya estamos en noviembre y todavía no hay novedades en relación a esa paritaria. Sí, nosotros lo que estamos planteando es una recomposición salarial. A esta altura no estamos hablando tanto de porcentajes, sino de recomponer tanto el salario del ingresante, que en este momento está en 21.000 pesos en la mano, como el salario de quien hace 30 o 35 años que está en el sistema público, porque tenemos esas dos dificultades. Es muy bajo el salario de ingreso, lo que hace que no sea atractivo quedarse en ingresar al sistema o quedarse en él, y es muy bajo también el salario de aquel que ha transcurrido muchos años de su vida cargándose al hombro el sistema de salud, porque finalmente los trabajadores y trabajadoras, digo, ahí más allá de los profesionales, lo que hacemos es esforzarnos lo más posible para que el sistema funcione, aunque la mayor parte de las cosas que debieran funcionar adecuadamente no lo hacen. Pero bueno, nuestra responsabilidad, el modo en que ejercemos nuestras profesiones, hace que nos dediquemos todos los días a tratar de brindar respuestas en un escenario donde faltan respuestas claras de parte del gobierno provincial. Marta, estaremos atentos a la posibilidad de que esta reunión se dé y seguramente estaremos volviendo a molestarte para que nos cuentes los avances. Muchísimas gracias por la comunicación. Buenos días.